el parque de una plaza y un fa-fa-fa-farolito que alumbraban las parejas cuando se daban besitos. Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado. Para el amigo Mieri y señora mami. Sigue y sigue, sigue. Suena terremoto y dice así. En el parque de una plaza hay un papá farolito que alumbraban las parejas cuando se daban besitos. Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado, rompió un faro, farolito. En el parque de una plaza y un papá, papá, farolito que alumbraban las parejas cuando se daban besitos. Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado, rompió un faro, farolito. Sigue, sigue, sigue, sigue. Mucho terremoto en vivo, mi vida. Hola, amigo Talo. Sigue, y sí, así, así, así. Yo la quiero así encontrar con muchísima emoción donde nació mi canto. Cuarteteaba bajo y acordeón y tocaba Leonor, primo de cuarteta sol. Soy cordobés y entre vino y las cotas me lo tomo sin sota porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Y dice así. En la ciudad otros salvajes de parte del grupo Terremoto Mami. Aplauso para esos bailarines.